Como tantas otras veces en estos años, nos vamos a ir hasta General Mosconi, hasta Salta, a través de la radio, para charlar con el principal referente de la UTD, la Unión de Trabajadores Desocupados de allí. Está para charlar con nosotros José Pepino Fernández. Pepino, ¿cómo andás? Bienvenido a La Retaguardia, aquí Fernando Tevele. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a todas sus audiencias. Bueno, en principio lo que queríamos saber, le comentamos a la gente que pudiera no conocerte, que tu historia va desde haber sido trabajador de YPF allí, haber quedado desocupado con la privatización y haber impulsado una unión de trabajadores desocupados que a partir de planes del Estado comenzó a organizarse para producir, ¿no? Lo primero que queremos saber es cómo estás de salud, porque la última vez que hablamos estabas con algunas complicaciones producto de la diabetes que te aqueja. Claro, nosotros, mucha gente, hemos laburado con muchos productos químicos en la industria petrolera, productos químicos de alta toxicidad, ¿viste? Entonces, eso con el tiempo te da las consecuencias, ¿viste? Mucha gente, compañeros míos, algunos han muerto, tengo el régimen 25 y 50 de edad, entonces no han durado ni un año, ¿viste? Entonces, por lo menos estoy ya 63 años y todavía sigo firme acá en la lucha. Y bueno, también me atacó la diabetes, me he cortado un dedo del pie, de la mano, y ahora también tengo un problema de la vista, ¿viste? Así que veo así borroso nomás. He hecho operar ya de catarata, pero igual sigo viendo borroso, ¿viste? Bueno, pues yo sigo adelante acá con la organización, que como decís vos, la UTD Mosconi, que se creó en el año 1996, el 4 de abril del año 1996, con empleados de YPF, aprovechando los programas sociales. Nosotros hicimos esta organización que se llama UTD Mosconi, Unión de Trabajadores Desocupados, y donde ayudamos a todos los problemas sociales que existen acá en la región, en el norte argentino. No solamente con los planes sociales, sino que hicimos mucho hincapié para que las petroleras, o todas las dueñas de áreas que se han sido privatizadas, tanto Pan American Energy, Plupeto, de Petrol, Refinor, esta empresa que han venido acá, incluso EGN, muchas empresas han venido acá, nosotros, este movimiento ha impulsado para que a la gente tome, supongamos, venían ellos y querían pagar una zona que no era como era, no estábamos en zona 3, después de la Antártida seguimos nosotros, que son zonas deforables y por vivir un área de frontera, ¿viste? Ya que los funcionarios, tanto diputados, senadores, intendentes, concejales de acá de nuestro norte, no le hicieron valer. Entonces, este movimiento social lo hizo valer. Y le hizo pagar bien a la gente lo que obviamente tienen que pagar la empresa y lo que dice la ley, ¿no? Es decir, que las empresas ahí deben pagar un extra que no abonaban hasta que ustedes se plantaron ante ellos. Claro. Acá no le pagaban la zona 3. La zona 3 es una favorable. Yo te doy una idea. Actualmente el salario directo, que es más o menos 4.000 pesos, ¿viste? Por hijo. Uh-huh. Y por chico discapacitado es 3 veces más. O sea que son 12.000 pesos, ¿viste? Claro. Y entonces acá hay mucha gente que tiene 20 hijos, aunque no lo crean, acá los indígenas tienen hijos, ¿viste? Y tienen hasta 4 chicos discapacitados por la fumigación que hacen los agricultores. Bueno, yo me moví, entonces voy siempre, he estado ayudando mucho a la gente, ¿viste? Acá en el norte, en la Argentina, voy por ayudar a la gente, soy reprimido, soy mandado a prisión, todo. Uh-huh. Y bueno, ya acá de este movimiento que es la UTD, ayudamos a muchísima gente, ¿viste? Entonces, incluso igual que la hora de ocre era mala, porque todos se prendían con los empresarios y todo. Entonces nosotros logramos hacer que de 85 centavos pase a 3 pesos con 60. Entonces, la hora, ¿no? La hora que la ocre a nivel nacional lo hacía, nosotros lo hicimos, ¿viste? Entonces, todo eso después le puse a hacer que en las áreas petroleras la OCRA pague hora petrolera, no solamente si por gasoducto no circula ladrillo y todo, circula gas. Claro. Por los oleoductos, poliductos, circula derivado del petróleo, ¿viste? Entonces, agarré, aumenté la hora y hice OCRA petrolera, ¿viste? Entonces, es un término medio para que nos puedan dar ese aumento, ¿viste? Uh-huh. Varias veces, recuerdo la última vez que charlamos, que dimos cuenta que eras el hombre de las más de 300 causas judiciales, pero hay, sí, hay una en particular que nos interesa porque el jueves es, sabemos que es un día muy especial para ustedes, porque está intentando desalojarlos de la sede que tiene la UTD, que es en un club social. Contanos un poco de esa situación. Bueno, nosotros acá, pues te digo que la UTD se creó y vino y se instaló acá, en este lugar, en el club de transporte. Entonces, la misma comisión venía a trabajar acá, ¿viste? Entonces, yo acá ayudaba al club y pagaba la luz, el agua, el teléfono, todo, ¿viste? Entonces, pues se forman estas comisiones, las comisiones del club, siempre me quisieron sacar, ¿viste? Pero yo agarraba y acá he hecho, mantenido el club, y he hecho dos salones grandes, piezas, arriba los baños, he puesto las cloacas, canales de escape, he hecho tapias, he hecho los portones y todo, para tener al club bien, ¿ha visto? Entonces, porque ellos no hacían ninguna comisión, hecho nada, ¿ha visto? La única vuelta que hicieron ha sido un tinglado en el año 86, pero estaba YPF, porque acá lo descontaban por planilla, todo lo YPFiano lo descontaban para los diferentes clubes de fútbol, lo descontaban por planilla, ¿ha visto? Uh-huh. Así que nosotros lloran, y a pesar de todo eso, de haber colaborado con el club, seguir haciendo cosas, nosotros somos malos. A mí me decían que yo era un, que venía a ocupar esto, yo estaba de pecho, yo no, yo tengo ahí ata donde verdad dice que ellos me dan incluso como para que esté acá, visto que firman las comisiones, tienen convenio con nosotros, visto. Uh-huh. Y bueno, entonces ata acuerdo y todo, y bueno, ellos a mí me han denunciado que yo realmente, como ya cumplo más de 20 años, tenían miedo de que yo me quede con todo el club, pero yo no tengo ninguna necesidad de quedarme con el club este, y en el edificio quedan, por eso las obras quedan, las comisiones pasan, ¿viste? Así como las personas, los hombres pasan. Uh-huh. Entonces, yo ayudé todo lo que puedo de acá, a la escuela, a los maestros, todo, de acá sale todo bien, a pedir ayuda acá. Tengo así los altos de papeles, y en todo lo, con esto le conté, yo agarré, venía a hacer un acuerdo acá, donde tiene la sede de la UTE, dice 25 de mayo y albergue, y hasta la presidencia. Diferentes presidentes que han pasado, todo acá, esto. Y si vos le preguntás a las comisiones del club, esto, que verdaderamente han estado acá y no, nunca han hecho nada, se han dejado robar todo el cercado perimetral de la cancha de fútbol, no pueden participar en la liga, nada. Y bueno, a mí me quieren sacar porque es el que tienen que vender, ¿viste? Yo trato de ayudar todo lo que puedo y, bueno, si me quieren desalojar, yo ya he aguantado varios desalojos, ¿viste? Entonces, como ser, este juzgado, lo civil y lo comercial, ya varias veces me mandó a la infantería, ¿viste? Te doy un ejemplo. Había un lote fiscal 7 que eran 11.000 hectáreas, para que tengan una idea cómo funcionan los juzgados acá, mandados por ustedes. Esas 11.000 hectáreas han venido dos tipos y han hecho así, les quieren quitar, donde viven comunidades indígenas y viven chaqueños, los que viven ahí en parte del monte, ¿viste? De la yunga. Entonces ahora se querían quedar con todo eso. Y eran dos sargentos del ejército de la dictadura. Entraron en el regimiento 28 de acá de Orán. Y han sido asesinos de maestra y niños. Para que vos tengas una idea de esto. Y esta juez y feude de Lucia, ella era por el dinero. Entonces, como ellos tienen plata, en agarrar y querían pagar. Incluso han venido a presentar escritura boliviana. Nosotros aguantamos las represiones hasta que esta jueza se declaró incompetente. ¿Viste? Bueno, así como ese caso. Me pasó varios con el tema de la yunga, cuando cortaba la madera, cuando yo defendí una torre de perfección que se la llevó Quintana y me destruyó 33.000 plantines. Y acá también voy a hacer lo mismo, porque si yo trabajo para ayudar a la gente, pues acá es un delito en Argentina ayudar a la gente, reclamar lo que verdaderamente le pertenece, ¿viste? Más que estamos en una zona de frontera donde verdaderamente se ha ido YPF y ha quedado todo esto desamparado. Entonces nosotros hemos empezado a activar el primer mejor escupado. Y ahora no quieren desalojar acá ellos como si nada. Yo aguanto, pues necesito el apoyo de toda la gente que me conoce, que no me conoce, ¿visto? Si yo estoy bien o estoy mal, ¿visto? Si la gente me ayuda es porque he hecho bien las cosas, si no, no. Claro. Porque acá se han robado toda la Argentina y nadie está preso. A mí me sacaron de la Cámara de Senadores preso por defender YPF. Y ese es el problema grande que tengo, es con los funcionarios, tanto como diputados, senadores, este caso de Romero, Urtubey, y están prendidos con todas las empresas porque ellos le dan concesión a la empresa porque yo, entonces como yo reclamo, entonces por a un lado te tienen que atacar. Uh-huh. Y ellos piensan que sacándome de acá, aunque yo me lleve, me desalojen, yo puedo crear un homicidio en medio de la ruta para agarrar y seguir gestionando y haciendo cosas. Yo no me voy a quedar, sino a pesar de que estoy enfermo. Por eso necesito el apoyo, porque lo que están haciendo, si no hicieron el año 96, 95, que se formó una comisión acá, porque estaba también, se había, porque YPF, te descontaban por planilla y todo vivía con el club de fútbol. Todo. Uh-huh. Bueno, ahí está, y nosotros creamos esto y sigue el club, porque todos los otros clubes que había acá en la zona tenían sede, todo, pero se han desaparecido. Claro. Y yo, como soy sereno acá, soy sereno de día y de noche, y agarré, y vos, cuando vos tenés, vos estás cuidando, no te van a robar, sin más. Vos sos un hombre que ha vivido los años de desocupación, de crisis desocupacional en los 90, y que ha vivido la etapa del 2001 de descomposición social en la Argentina. ¿Cómo estás viviendo y cómo está viviendo la gente a la que vos ayudás a pasar un poco mejor la vida, esta crisis en particular allí en la zona de Mosconi? Nosotros acá tenemos los programas sociales que se llaman ese salario social comunitario, después tenemos cooperativas de autogestión, todo. Lo que pasa es que nosotros a todos estos programas lo hacemos productivo. Acá dicen que yo soy el malo por agarrar y hacerla trabajar a la gente, por ejemplo, se dedica a criar gallina, chancho, pollo, vaca, toda la clase de animal, chancho, todo esto, y tener huerta, tener vivero, tener todo esto, ¿sí? Hacer ladrillo, ver arena, ripio, arena, de todo, esto hacemos. Entonces yo lo hago trabajar a la gente y yo le digo que yo laburo mucho, ¿viste? Entonces he visto lo que si vos laburabas, tenés cosas. Yo me acuerdo de mi viejo, que laburó 36 años, casi 40 años en YPF, él tenía una huerta, tenía un cerco, le decimos nosotros acá, ¿viste? Y bueno, ahí él sembraba, criaba, todo, pero nadie se robaba, ¿no? Pero nadie se robaba nada. Bueno, claro, que cuando estaba YPF, el 90% laburaba relacionado a YPF, o sea que no había desocupación. Bueno, no había droga, no había alcoholismo, porque mi Pepe entraba de los 14 o 13 años, ¿viste? Y o estudiaba o trabajaba y aprendía un oficio, ¿viste? Eso es lo que tenía de bueno cuando una empresa del Estado agarra y reparte toda la plata que realmente gana, porque el petróleo deja mucha ganancia, ¿viste? Claro. Si vos lo hubieras escuchado a Rockefeller le preguntaron los periodistas del New York Times, ¿de cuál es la empresa que más plata deja en el mundo? Y quiere contestar Rockefeller, una empresa petrolera bien organizada. ¿Y cuál es la segunda empresa que más plata da en el mundo? Y Rockefeller le dijo, una empresa petrolera mal organizada como era YPF. Para que vos veas y que dé una idea que el petróleo... ¿Por qué quieren hacer eso a Venezuela? Yo con la crisis que decir que estoy viendo, pues ya la gente la hago que trabaje, que ayude, que lo mando a la escuela, lo capacitamos acá en los diferentes talleres que tenemos, ¿viste? Cosa que la gente ahora tiene... ha estudiado, hace un esfuerzo, tenemos más, recibo más de 100 personas de la UTE de Mosconi que la mandamos a estudiar a diferentes universidades del país. Uh-huh. Ingeniero en petróleo, ingeniero en perforación, ingeniero nuclear, médico, contador y abogado, todo eso. Entonces, toda esta gente ha visto, para que vos veas, que así funciona nuestra organización, ¿ha visto? Claro. A toda la escuela de acá de la zona, a toda la escuela, y por eso nosotros peleamos contra la petrolera, para que le paguen la ayuda escolar también, ¿ha visto? Entonces, claro. Como la persona paga bien la ayuda escolar, eso te ayuda pues a superar la crisis, entonces. Pero si vos le capacitas a la gente, incluso mucha gente lo manda, incluso hasta la misma cárcel, los mismos jugados, tiene extramuros diferentes, así lo mandan de la misma cárcel para acá, para que vos veas que nos dicen delincuente a nosotros y nos mandan para que compongamos delincuente, ¿ha visto? Uh-huh. A veces me hace que nos tenían que mandar los senadores, diputados, esa manga de gato que no es que colegio una sola vez, ¿viste? Eso, pues después de la crisis la superamos así, ¿viste? Entonces nosotros tenemos mucha gente que hace operadores de planta, instrumentistas, soldadores de alta, energía, argón, todo eso, porque tenemos talleres para tenemos acá para hacer ropa de trabajo, todo eso, a pesar que se nos jodió la máquina, pero seguimos. Es impresionante, a mí me gusta que vengan a visitar y vean, ¿viste? Y con respecto a la crisis que vino gente de todo el mundo, de Francia, de Portugal, de Grecia, de Turquía, y quería saber ellos cómo se sale de una crisis social. Y yo no sé, pues, de economía, yo no soy un economista, no soy algo que verdaderamente sabe mucho. Yo lo hago espontáneamente, que ya aprendí en mi familia, ¿viste? Y lo que veo que es que mi familia era bien humilde. Entonces, yo hago lo mismo que he hecho mi viejo. Acá lo hago alcanzar para toda la gente de acá del pueblo, del movimiento, aparte de todo el departamento, ¿viste? Claro. Y no está difícil, ¿viste? Yo le puedo discutir a cualquier economista que está metido ahí, ¿viste? Si quieren hablar del gas, o así como roban el gas acá en el norte, ¿viste? Si quieren hablar del petróleo, o así también, ¿viste? Porque ese Aranguren que habla tanto de Shell, pues. Y vos viste que acá dice no, que la tecnología lo supera. Entonces, ellos manejaban una planta compresora que robaban el gas de acá del norte. Todo el gas lo robó de acá del norte, que era el Norandino de Atacama, que llevaban y sacaban ahí, se llevaban en buque, tanque, el gas, todo. El gas enriquecido. Viste que tiene propano, butano, etano, diferentes clases de derivados de gas, así como el petróleo. Se lo llevaban y se llevan todo. Sé que han hecho acá en el norte, yo le denuncio Juan Carlos Romero y YouTube. Acá los pozos, para mantener una presión dinámica, un pozo petrolero se pone boquilla, o sea, de 14 milímetros, ¿viste? Entonces, ellos sacaron esa boquilla y dejaron la cañera de 3 meses. Blue Petrol sacaba 27 millones de metros cúbicos, pero eso se llama una extracción nacional contra YPF. Lo que hicimos, el yacimiento Ramos. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Se han sacado la boquilla y se dejaron con 3 y medio la cañera de producción, ¿viste? En el arbolito de surgencia. Bueno, ahí el otro día viene la gente de YPF para que vea que el ahí de Buenos Aires vinieron a ver y vinieron a hacer una audiencia pública para que vea que yo con el tío le denuncio toda la vida, le denuncio, ¿no? Y a ver, me van a decir que ellos han agarrado. Viene y van a retirar 3 cañerías para que vean cómo le roba el gas. Y nosotros, el argentino, tienen que tener el gas, petróleo, todo más barato, así como en Bolivia. Bueno, ahí 3 cañerías. Sacaban de donde se hacían, ya se me quedaba 27 millones de metros cúbicos. Han hecho una cañería de 12 pulgadas, de 16, de 20. Y todo lo inyectaba la Norandino de Atacama. Y ahí estaba ese Aranguren. ¿Por qué tengo que pagar el gas caro? Nosotros somos productores. En todo el país. Acá hay 5 cuencas. Que realmente que la cuenca del Devónico, el Terciario, el Cretácico, el Carbonífero y la cuenca Chaco Paranense. Y ahí se que la cantidad de gas y petróleo que hay. Pero acá han venido los norteamericanos con este tipo que ha sido presidente de Halliburton. Ha sido vicepresidente de Bush Channel, lo ha traído a Halliburton, a BJ, todo. Los norteamericanos que vienen a fundir, por eso Maduro no lo deja entrar, pues, porque los norteamericanos, así estamos nosotros. Mira, en la época de la dictadura en el 76, 77, han venido y han entrado los norteamericanos. ¿Cómo puede ser que un pozo que hacía YPF, y es que YPF no tenía toda la tecnología que tiene ellos, un pozo que valía 40 millones de dólares, Plus Petrol con Bridge y todo eso, 400 millones de dólares, ¿cómo no va a aumentar la deuda externa de los años 70, ¿viste? Para que vea cómo robaban los tipos, cómo hace. Vos lo denuncias, pero lo denuncias por el medio ambiente, todo acá. Acá nosotros no tenemos respuestas. ¿Vos viste lo que pasó en el Golfo cuando se incendió un pozo para el derrame de petróleo? Brilli se perdió del mapa, ¿viste? Porque lo más importante de esto es la ecología. Con toda la plata que ellos han contaminado acá, que mucha gente se enferma y muere, nosotros podemos hacer producirlo. Los pozos, baja dentro de los pozos que están, que hace mucho hicieron, ¿no? ¿Viste? Tengo más de 1000 pozos para agarrar y generar 10.000 puestos de trabajo. Al toque, ¿no? ¿Viste? O industrializar toda nuestra materia prima y podemos dar miles de puestos de trabajo. Eso sí, tenemos que agarrar y volver, tenemos que sacar la maquinaria, porque la maquinaria te crea la desocupación. Claro, ganan 3 o 4 y miles de personas quedan, o millones de personas quedan en la calle. Claro. Bueno, eso es lo que nosotros agarramos y hacemos, para que la gente vea, eso es lo que hace la UTD de Mojones, ¿viste? Y tratamos de ayudar a todo el que pueda, ¿viste? Lo que verdaderamente, y hacemos abrir los ojos, ¿viste? Incluso, quien te habla, yo no soy especialista en parte de la parte de presión social. Bueno, una vuelta vinieron, me hicieron acá hicieron un corte de ruta porque querían sacar la zona 3, y la gente no quiere ver el corte, me hablan a mí, le digo, no, le digo, yo no sé, ¿viste? Dice, nosotros te vamos a ayudar a que se jubile la gente. Y bueno, ahí logré que la gente de YPF, mucha gente se jubile. Incluso hemos creado una resolución que es la 420, que pidiendo la zona insalubre en la zona, ¿viste? Que en vez de llegar a los 65 años, 10 años menos son, o sea, 55 te jubilan. Van a ir a Venezuela y después van a venir por el litio a Bolivia, porque Bolivia está en billones de dólares de reservas. Para que vos veas. Entonces nosotros con el campo, con todo lado, si no somos un pueblito acá chiquitito, más, ya hacemos todo cosas y discutimos, imagínate lo que puede hacer el tipo. Y es fácil salir de la crisis. De la crisis es fácil salir, ¿viste? Necesitamos gente que realmente sean argentinos, que sean patriotas, ¿viste? Entonces, ¿para qué a Lucho Güemes, San Martín, Belgrano? han luchado contra los ingleses, contra los españoles, contra todo el mundo. Entonces quiere esto, vende patria como Urtubey, Romero, Macri, todo eso. Todo esto, mirá, Menem está ahí en la Cámara de Senadores, no lo pueden jugar. A Romero tampoco lo pueden jugar, Juan Carlos Romero, que tiene 7 muertes acá. ¿Cuántas muertes han producido ellos? Enfermedad y desocupación. ¿Por qué no los jueces le quitan toda la plata? Esa plata que se ve, que esa plata sirve para agarrar e invertir acá en los yacimientos de acá del norte, del sur, del este, del oeste, para a que la gente vaya a laburar al campo, ¿viste? No darle a las multinacionales, tienen que estar en maquinar y tienen que estar en dejar desocupación y enfermedad y muerte. Esta es la UTD que yo defiendo, ¿viste? Y hace tantas cosas, por eso necesito la solidaridad de los muchos movimientos sociales, ¿viste? Aunque nosotros seamos un movimiento chiquitito. Claro. Pepino, te agradecemos enormemente. Es siempre un placer escucharte, más allá de las dificultades que muchas veces pones en palabras. Sabemos que aquí, que seguramente para la audiencia de esta semana van a llegar un montón de adhesiones de organizaciones sociales y de movimientos de derechos humanos que están dentro del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a quedarnos pendientes de lo que ocurra allí en el juzgado. Sí. y te mandamos un abrazo grande. Sí, gracias, ¿viste? Porque yo te digo, yo defiendo acá el norte argentino, ¿viste? Acá en el norte, ¿cómo puede ser que los derivados del petróleo sean más caros, que el gas sea más caro? Estamos pagando 44 pesos el litro de nafta, somos productores. Claro. Y claro, la gente de Neuquén se ha hecho respetar el sur para abajo, ¿viste? Yo voy a pagar tanto porque yo soy productor. Entonces nosotros, ¿sé qué hacen de acá? De acá va el gas hasta Tucumán y ya no devuelven ni garapa. De acá va el petróleo, va, iba el petróleo a Montecristo, a Córdoba, y ya no mandan todo más caro. Porque si nosotros somos productores de acá, antes se hacía todo en la ciudad de Campo Grande. Yo tengo para hablar, para que se entere la gente, y a toda gente aquella que me quiere escuchar, y que quiera venir a visitar acá el pueblo General Mosconi. Nosotros, como vos decís, hemos salido de la crisis porque vivimos a la gente, la capacitamos, le hacemos volcar la tierra, y verdaderamente la gente, verdaderamente no hay hambre. Nosotros, ahora hay un problema del dengue, de las enfermedades, todas estas enfermedades que hay acá, ¿viste? Tenemos equipos especiales para luchar contra el dengue, ¿viste? Para comer. Macheteamos todos los baldíos, todas las zonas así, ¿viste? Después pasamos la máquina de manejadora, que tenemos 25 máquinas, es capital de trabajo, eso, ¿viste? Y después agarramos y fumigamos, ¿viste? Fumigamos para matar toda los insectos de sangre fría, ¿viste? Se corta la cadena, pues. Muchísimas gracias, un abrazo grande y la seguimos en cualquier momento. Sí, gracias a vos por haber escuchado y espero que la gente, mira, nos ayude en este momento, ¿viste?